Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, Mindalia. Bueno, primero de todo, muchas gracias por esta invitación tan especial. Deciros que mis últimos 17 años han sido expediciones por, sobre todo, las islas más remotas de la Polinesia. Y he ido haciendo descubrimientos, ya sea por mi trabajo como a nivel personal, sobre todo lo que va más allá de lo Ho'oponopono, sobre toda esa cosmovisión, esa filosofía de ser y de vivir con la conexión del universo y la naturaleza. Y es lo que vengo a contar hoy. Cuando hablamos de conciencia, de la conciencia planetaria, que eso ya somos bastante conocedores, sobre todo en la audiencia de Mindalia, hablamos de esta conexión con el universo, con el colectivo, con el ser que va más allá del ser humano, sino de ese planeta que es un ser vivo. Entonces, como ser vivo, tiene su malla planetaria, su malla neuronal, donde nosotros podemos acceder a una información muy valiosa. En el despertar de la conciencia que se está dando en este tiempo actual, es mucho más fácil acceder a ella. Pero cuando tú vas a vivir en lugares tan remotos, donde ellos han vivido siempre desde esa conexión, a veces puede llegar a ser surrealista y chocar todo lo que puede ser, pues que sepan cuándo va a llover, que puedan encontrar que una ballena te lleva de una isla a otra, comunicarse con la naturaleza. Todo esto forma parte de la cosmovisión. De ahí algo que es un término más cercano al que es el Ho'oponopono, es el mana. El mana es un concepto de la energía vital, una energía que es responsable de todo lo que es la fuerza que te puede permitir hasta mover un moai. Entonces, cuando estás en ese espacio de conexión con el mana y te das cuenta de que recorre por tu cuerpo y que con esa fuerza y energía eres capaz de mover toneladas, no contigo, sino con la fuerza de todos, pues eso es parte de la cosmovisión. Así como también la conexión a través de las estrellas. Cuando hablamos de la Polinesia, tenemos que entender que son islas tan remotas que incluso tienes que encontrarlas haciendo un zoom en el Google Earth, allá un zoom, zoom, zoom, y ahí te encontrás una isla. Y ellos han sido capaces de poblarlas a través de la navegación. Pero la navegación ancestral, que es de noche, guiándose por las estrellas y con el mar. Y desde esa tradición ya eran capaces de hacer viajes astrales. Términos que quizás a nosotros, algunos incluso hoy en día nos chocan, para ellos son muy normales. Bueno, Ros, ¿cómo estos pensamientos, esta sabiduría ancestral puede enriquecer a las sociedades más modernas? Supongo que podría decirlo desde mi experiencia personal, o sea, después de vivir tantos años en lugares tan puros. Regresar aquí fue un contraste brutal. Incluso me di cuenta de que me iba apagando poco a poco. Estamos en una sociedad moderna bastante enfermiza. Estamos todos con el estrés, con todo lo que es la presión del tiempo. Entonces, ¿cómo aportar eso en tiempos modernos? Quizás aprendiendo también de ellos. Yo de pequeña, por ejemplo, me acuerdo de una broma que había una persona del futuro que llegaba a la prehistoria y encendía el encendedor haciendo fuego y todos los de la prehistoria se volvían locos. Pues un poquito cuando yo fui allá era el primitivo, el prehistórico, que llegaba a una isla donde todos hacían fuego. Entonces yo era la que estaba fuera de contexto. Cuando hablamos de estas visiones, hoy en día es porque hay gente capaz de entenderlo, porque ya tiene una mente consciente en esta realidad. Gracias, Ross. Hablamos entonces un poco de la evolución hasta la actualidad. ¿De qué forma y a lo largo del tiempo, qué aspectos del Ho'oponopono, qué aspectos de la cosmovisión polinesia se han mantenido hasta este presente? Pues todos, porque es una cultura viva. Ellos hablan con sus ancestros, ellos siguen practicando la solidaridad, compartiendo con su comunidad la comida. Ellos son supervivientes y sobrevivir no significa desde la parte primitiva, sino desde esa conexión con lo que significa la solidaridad, el tener que estar alineado en una simbiosis con la naturaleza. Entonces, todo esto siguen llevándolo hasta el día de hoy, con la desventaja de que en estas islas tan remotas ya está llegando pues el internet y muchos jóvenes pues ya tienen el interés de desconectarse. Y desconectarse significa desconectarse como nosotros, que nos vemos muy interferidos en un bombardeo de información constante. Pero sí que hay personas como Alexander Tejío en la isla de Huajine, que de hecho es el último descendiente del rey que fue de la isla, del rey de la isla, que fue navegando hasta la isla de Nueva Zelanda, guiado por una ballena. Y él es un Maoji que sigue preservando todo este saber y está ayudando a su comunidad para que todos estos saberes sagrados sigan vivos hasta el día de hoy. Y así cada isla tiene sus guardianes. Es un concepto muy maravilloso porque entonces ves que el Ho'oponopono no es solo una práctica hawaiana, una técnica de sanación, que es soltar y repetir un mantra, de conectar con esa energía y atraer al universo la vibración de lo que tú quieres, sino que hay toda ese amor por mantener un lugar que incluso se llama pacífico. Porque cuando la gente que llegó allá descubrió la paz que habitaba dentro de todos ellos, pudieron darle y bautizar ese nombre, porque es así, desde el amor y desde la paz. El Ho'oponopono habla mucho de la responsabilidad, Ross, de hacernos cargos, de hacernos presentes en nosotros mismos y de no señalar al prójimo. En este caso, tú bien lo has comentado, vivimos en una sociedad pues muy estresada, en una sociedad donde tendemos a superficializar todo y a que si algo me pasa es culpa del otro, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo podemos o cuál sería tu consejo para abordar mucho mejor esta práctica llevada a, digamos, a una sociedad actual de desconectada, como tú lo has llamado? Vale, imaginemos que hay una esfera de luz, ¿sí? Y esta esfera de luz de repente aparecen unas manchitas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es limpiarlas, estas manchitas, ¿verdad? Entonces, a veces nos complicamos mucho con la mente. Queremos justificarlo todo, nos perdemos en pensamientos, cuando simplemente adquieres una madurez espiritual y entiendes que hay un flujo energético, solo tienes que seguirlo. Cuando tú vibras en una frecuencia elevada que está conectada con ese amor, lo otro lo sueltas porque no te interesa sostenerlo. Lo sostienes con los pensamientos y te van a llegar de nuevo y desde tu vibración con amor vas a enviar toda esa luz para que eso se transmute y vas a pedir perdón porque al final, si has sido parte responsable de lo que ha sido crear esa realidad, pues también quieres aprender de ello, pero desde esa vibración del amor, porque si no, nos castigamos. Y desde nuestra concepción moderna, desvirtuamos lo que significa el Ho'oponopono, porque hablamos de milagros, hablamos de cosas que necesitamos entender o conceptualizar desde nuestra mirada más occidental. Por ejemplo, hay un psicólogo de Fiji que decía, es que nos vienen los psicólogos del occidente y nos enseñan cómo tenemos que hacer psicología, cuando nosotros, nuestra forma de dar terapia es precisamente con la energía, con el flujo energético. En cambio, nosotros tenemos la necesidad de justificarlo todo, ya sea científicamente, dándole vueltas a la mente, para corroborar cosas y flagelarnos. Y a veces hay cosas que son más fáciles de hacer con un simple reset, un simple cambio de frecuencia, de amor y de vibración. Precioso, Ross. Vamos a continuar en un segundito con este tema, pero vamos a ver un vídeo muy rapidito de unos segundos informativo sobre Mindalia. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos junto a Ross Alto hablando del Ho'oponopono y la cosmovisión. Así que, Ross, estábamos hablando de cómo vibrar en una energía de amor, una energía más profunda, más espiritual. Esto en la práctica, bueno, digamos, se dice fácil, ¿no? Pero en la teoría después nos cuesta mucho realmente elevar nuestra vibración. Volvemos a lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? De la sociedad actual. Que tiene que cumplir con muchas obligaciones, que tiene un ritmo de vida que a veces no nos da tiempo ni siquiera a oírnos a nosotros mismos. Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer? ¿Tenemos alguna pequeña práctica que podamos llevar a cabo de una forma fácil, sencilla, desde casa, para aplicar esta vibración en alto? Sí, por supuesto. O sea, solo que puedas dedicar 10 minutos al día ya es un avance. Las meditaciones te permiten estar en silencio. Ahí tú puedes conectar con tu voz interior. Y una caminata en la naturaleza es maravillosa porque te reconecta con el ser natural que eres, porque no dejamos de ser el universo manifestándose, encarnándose en un cuerpo humano, pero la información está dentro. Entonces, simplemente hay que silenciar esa mente. Hay muchas técnicas hoy en día. La meditación, el caminar en silencio, todo lo que sea bienvenido a partir de 10 minutos para arriba, vas a ver cambios seguro. Aparte de hacer, obviamente, la práctica del Ho'oponopono, que por supuesto está ya la doy como sentada, que ya se sabe, que es el repetir el mantra, y lo siento, perdónate, te quiero, gracias, pero bueno, que hoy quería hablar más del más allá del Ho'oponopono, precisamente porque yo sé que muchas personas y mucha audiencia de Mindalia ya está como bastante interiorizada en este concepto. Yo pongo mucho en práctica, personalmente te lo cuento, Ross, el suelto y confío. Esto es un mantra que lo ha traído muchas veces a este canal Mabel Katz, que seguro también la conocerás, que practica el Ho'oponopono desde hace muchísimo tiempo. Y es increíble, ¿no? Como muchas veces, precisamente el llevar hacia tu interior, soltar aquello que no puedes controlar, ¿no? Y simplemente dejar lo que fluya como tenga que venir, esa aceptación te baja, ¿no? Te baja el estrés, te baja la ansiedad, te baja querer tratar de controlar todo. Entonces ahí me parece sorprendente el beneficio, ¿no? Que pueda tener realmente la aplicación de la espiritualidad en una persona física, ¿no? En un cuerpo físico, pero también en un cuerpo, como decías, en un cuerpo mental, en un cuerpo espiritual. Y bueno, me encanta, ¿no? Que suceda así. Me gustaría que nos compartieras algún caso que tú hayas vivido, así como el que yo te estoy diciendo, ¿no? Cuando a mí me baja la ansiedad precisamente aplicando este mantra, alguno que otro que tú hayas puesto en práctica y hayas visto en personas que hayas acompañado, para compartirlo con nuestra audiencia. Pues sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba con mi hija en la moto en una isla de la Polinesia, en Rapa Nui, que siempre los perros te atacaban. Te atacaban porque les molesta el ruido de la moto. Entonces, nosotras aplicábamos el Ho'oponopono, lo siento, perdona, te quiero, gracias. Vibrábamos en esa burbuja de amor, de paz, y ellos mismos tenían la capacidad de recibir una vibración tan distinta que ya no nos atacaban. Eso, pero cada día. Es muy práctico. Después también lo puedo poner ejemplos de verme en Morea, otra isla de la Polinesia, ir viajando así con la mochila, con mi hija pequeña, y decir, bueno, ¿y ahora dónde voy? Puedes soltar y confiar, pero quieres un propósito. Tú quieres seguir avanzando hacia algo más que el soltar y confiar, ¿no? Quieres tener el control de todo porque así te has criado, pero en el momento en que sueltas, das oportunidad a que lleguen nuevos acontecimientos a tu vida que te estaban esperando, forman parte de tu destino. Y así, pues, soltando y confiando y haciendo ponopono, llegó ese mismo día una chica, justo cuando yo me estaba yendo, que me dio todos los datos para ir a otra isla con todos los contactos. Un regalo maravilloso, ¿no? Entonces, poder vivir toda esa experiencia desde el soltar y confiar y desde el flujo energético y de entender de que hay algo superior que nos está guiando, cuesta. Pero cuando le das fe y le das una oportunidad, vas viendo los resultados, porque somos nosotros que nos ponemos aquí un paraguas que no permitimos que llegue la energía. Nos encantaría conocer vuestras experiencias si ponéis en práctica alguna práctica espiritual, en este caso si hablamos del Ho'oponopono, si hablamos de cualquier otra técnica que llevéis a cabo, pues ahí en comentarios tenéis la posibilidad de comunicaros con nosotros y que podamos leeros, que nuestra especialista también pueda leeros y responderos. Gracias, Rosalto, estamos llegando al final de esta entrevista, ha sido un verdadero placer para mí, incluso con todos los inconvenientes que hemos tenido para poder desarrollarla, pues poder compartir contigo este ratito y el poder aprender de ti. Te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda despedir, cerrar el encuentro y desde Mindalia te mandamos un abrazo enorme y muy agradecidos por tu colaboración. Bueno, pues muchas gracias Laura y a todo el equipo de Mindalia por hacer posible esta entrevista de hoy. Gracias también a todos los que estáis viendo esta entrevista. La verdad que simplemente deciros eso, que seguid adelante con vuestro despertar de vuestra conciencia. No busquéis la validación de la información que os pueda llegar de fuera, sino que la intuición es muy sabia y os conecta al ser natural que sois y a toda esa conciencia que reside dentro de vosotros y vosotras.